El padrón real y la cartografía atlántica. Los mapas de Veracruz en su contexto. Mirar al desarrollo de la cartografía ibérica durante la expansión atlántica de los siglos XV y XVI obliga a prestar especial atención al papel desempeñado por la Casa de la Contratación de Sevilla y, sobre todo, al padrón real o padrón general, que constituyó el instrumento cartográfico central de la monarquía hispánica para gestionar y representar sus posesiones ultramarinas. Más allá de su dimensión técnica, este mapa oficial fue también un dispositivo político y estratégico de primer orden, estrechamente vinculado al control de la información geográfica y al mantenimiento del monopolio comercial en el Atlántico. El surgimiento de la cartografía atlántica no puede entenderse sin el contexto de los grandes descubrimientos geográficos. La expansión marítima iniciada por Portugal y continuada por Castilla transformó profundamente las técnicas de navegación y de representación cartográfica. Frente a la navegación mediterránea tradicional, basada en estimaciones de rumbo y distancia, la navegación atlántica exigía métodos más precisos debido a las largas travesías sin referencias costeras. Esta circunstancia impulsó el desarrollo de la navegación astronómica, basada en el cálculo de la latitud mediante la observación del Sol o de la estrella polar, así como el uso de instrumentos como el astrolabio o el cuadrante náutico. Paralelamente, la cartografía evolucionó hacia modelos basados en latitudes observadas, lo que dio lugar a las cartas náuticas de latitudes, que acabarían siendo utilizadas en los principales centros cartográficos europeos. En este contexto surgió la Casa de la Contratación, fundada en Sevilla en 1503. Aunque inicialmente tenía funciones comerciales relacionadas con el tráfico con las Indias, pronto se convirtió en un importante centro científico y técnico dedicado a la formación de pilotos, a la recopilación de información geográfica procedente de los viajes de exploración y a la elaboración de cartas náuticas. En 1508 se institucionalizó el Departamento Cartográfico con la creación del cargo de piloto mayor y, simultáneamente, del padrón real, que se convertiría en el elemento fundamental de la cartografía oficial de la monarquía hispánica. El padrón real era una carta universal que representaba el conjunto del mundo conocido según los descubrimientos realizados por la corona. Su característica principal era su carácter dinámico y acumulativo, ya que se actualizaba constantemente con la información que aportaban los navegantes tras cada expedición. De este modo, se incorporaban nuevos datos sobre costas, islas, rumbos y latitudes, especialmente en relación con el continente americano. El padrón funcionaba, por tanto, como una representación oficial del conocimiento geográfico en los territorios de la monarquía hispánica y como una auténtica base de datos cartográfica centralizada. Crespo Díaz, El Padrón Real, 2012. Además de su función científica, el Padrón Real cumplía una función reguladora y administrativa fundamental. Todas las cartas náuticas utilizadas por los pilotos de la carrera de Indias debían elaborarse a partir de este modelo. La Casa de la Contratación producía copias o derivados del padrón que luego eran distribuidos entre los navegantes autorizados. De este modo, la corona controlaba la circulación del conocimiento geográfico y garantizaba que las rutas marítimas se basaran en una información oficial y estandarizada. Esta centralización de la información permitía que únicamente los pilotos autorizados accedieran a los datos más precisos sobre rutas, corrientes, vientos o peligros de la navegación, reforzando el control institucional sobre el tráfico oceánico. A este control técnico se sumaba un marcado carácter secreto. El padrón real y los mapas custodiados en la Casa de la Contratación eran considerados auténticos secretos de Estado y se trataban con un alto grado de sigilo. La razón principal era que contenían información estratégica, científica y geográfica de enorme valor para la navegación y el comercio atlántico. Si tales conocimientos hubieran llegado a manos de potencias rivales, como Portugal, Francia o Inglaterra, el dominio español sobre las rutas y los territorios americanos habría quedado seriamente comprometido. Mantener el secreto sobre estos mapas era, por tanto, una medida esencial para preservar el monopolio del comercio con las Indias y para impedir que otras potencias europeas se beneficiaran de las rutas seguras hacia las riquezas americanas. Una clara dimensión política y geoestratégica. Su creación estuvo estrechamente vinculada a las tensiones diplomáticas entre España y Portugal por la delimitación de sus áreas de expansión ultramarina, especialmente tras el Tratado de Tordesillas. En este contexto, la cartografía se convirtió en una herramienta fundamental para sostener las reclamaciones territoriales de la monarquía española. Los mapas derivados del padrón representaban el meridiano y el antimeridiano de Tordesillas, elementos clave para argumentar la pertenencia de determinadas tierras y archipiélagos al ámbito de soberanía de Castilla. De este modo, el mapa no solo servía para orientar la navegación, sino también para legitimar jurídicamente el dominio territorial. Asimismo, los mapas elaborados a partir del padrón incluían información detallada sobre derroteros, corrientes, vientos dominantes y riesgos de la navegación atlántica, datos indispensables para la seguridad de la carrera de Indias. La divulgación de estos conocimientos habría facilitado la acción de corsarios y enemigos de la monarquía, poniendo en peligro las flotas de galeones que transportaban metales preciosos y mercancías entre América y la península. El secretismo cartográfico respondía, por tanto, a una lógica de seguridad naval y económica. Durante el siglo XVI, numerosos planisferios y cartas náuticas producidos en la casa, como los planisferios asociados a Diego Rivero o los elaborados en el contexto de la expedición de Magallanes, se basaron directa o indirectamente en el padrón real. Estas representaciones permitieron ir completando progresivamente la imagen del mundo, incorporando nuevas regiones descubiertas en América, el Pacífico y el sudeste asiático. En este sentido, el padrón actuó como eje organizador de toda la producción cartográfica de la Casa de la Contratación y como instrumento fundamental para estructurar el conocimiento geográfico del imperio. Sin embargo, a partir de la década de 1540 surgieron debates técnicos sobre la utilidad del modelo cartográfico oficial. Algunos pilotos y cartógrafos cuestionaron la eficacia de las cartas basadas en el padrón debido a problemas derivados de la declinación magnética, proponiendo modelos alternativos con múltiples escalas de latitud. A pesar de estas críticas, la corona defendió el modelo oficial y prohibió las soluciones alternativas en 1545, reafirmando el carácter normativo del padrón y su papel como referencia cartográfica oficial. En conclusión, el padrón real o general fue mucho más que un simple mapa. Constituyó un complejo dispositivo científico, administrativo y político destinado a organizar el conocimiento geográfico del imperio, regular la navegación transoceánica y proteger los intereses estratégicos de la monarquía hispánica. Su carácter secreto, unido a su constante actualización y a su función normativa en la producción cartográfica, lo convirtió en una pieza clave del sistema imperial español, al permitir a la corona gestionar su expansión global y salvaguardar el control de las rutas y territorios del Atlántico.